Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Buenos días. Casi buenos días. Usted porque está corriendo. ¿Qué cosa? Por favor. Usted no puede sabe ser, bien. No puede ser. Usted sabe bien que es tiempo de elecciones. Sí, y sí. No falla. Desde hace por lo menos 30 años existe lo que se llama el asfalto electoral. Exacto. Y eso es hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Está, es así. Entonces a usted le costó llegar hasta acá porque estamos en ese proceso. En ese proceso. Buenos días, Blas. Saluda con una mano porque con la otra mantiene allí firme los controles con los que vamos a llegar hasta las 12 de esta mañana. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, así www.rnma.org.ar. Bueno, buenos días a todos los que ya están enredados, tanto en la página de la red como en las páginas de las distintas radios, o capturándonos en algún teléfono o en algunas tecnologías que absolutamente desconozco. Bueno. Así que bueno, ahí bienvenidas y buenos días para todas y todos. Perfecto. Un día con, qué sé yo, con muchas cosas, ¿no? No queremos dejar nada afuera porque las cosas... Sí. En algunos casos, por tiempo, porque fue una vorágine de la información, vamos dejando. Pero nosotros vamos a empezar con algo que nos quedó pendiente y que creo que es muy importante no dejar de lado, que como fue el encuentro que hubo en la jornada del Garrahan en el 9 de abril, ¿no? Sobre sí, el tema de las vamos a ir con algo breve con eso y alguna actualización. Al día de hoy. Es cierto también, recordémosle a nuestros oyentes que el mismo jueves 9 de abril estuvimos allí con algún comentario desde la jornada. Desde la jornada, Garrahan. Exactamente. Pero podemos también compartir algunas de las voces de quienes estuvieron allí al frente de esa charla. Digo como para saber con qué vamos a ir arrancando. Vamos, ¿no?, a arrancar con eso. Vamos a arrancar con eso en esta mañana acá en la ciudad de Buenos Aires. Hermosa, la verdad que es hermoso el día, el tiempo, la temperatura. Así es. Todo está hermoso menos el asfalto de las calles de Buenos Aires. Bueno, si le parece, antes de eso vamos a un comentario sobre las PASO. El hombre de la calle atraviesa el temporal, confiado de sombrero e encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Y sí, como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verá en su hogar. Ni el ruido, ni la mesa junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Oh, hombre de la calle sigue yendo a trabajar. Porfiado de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido. En la página de atrás, no me hablen más, no me hablen más. Por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hablen más, no me hablen más. Por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Nuevamente acá estamos en este Enredando las Mañanas. De martes, así es. Martes, bien. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Mañana será otras tonadas, como fueron las de ayer, otras tonadas. Así es. Eso bueno. Es otra de las cosas gratísimas que tiene el Enredando las Mañanas. Bueno, dijimos, el 9 estuvimos allí. Uh-huh. Fueron dos charlas extensas, en total son alrededor de 3 horas. Sí. El doctor Raúl Horacio Lucero trató de hacer un resumen de todas las investigaciones que se vienen realizando desde fines del siglo pasado, prácticamente, con presentaciones allá por el año 2000, 2001, en fin. Es decir, es muy, muy vasto el trabajo que se ha hecho en Argentina y también informado a distintos estamentos políticos. Que ya llevan varios años de estar informados. Claro, exactamente. Recordemos que andamos ya por los 20 años de la apertura a los transgénicos por parte del gobierno de Menem, con Solá como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero lo de las fumigaciones con productos incluso más tóxicos directamente que el glifosato es anterior, no nació en 1995. Bueno, de esta extensa comunicación que hicieron estos dos profesionales, María del Carmen Cebeso, la doctora también investigadora allí del Chaco, y el doctor Lucero, hemos tomado un eje, digamos que es el de las malformaciones, nacimientos con malformaciones. Vamos a escuchar breve ahí lo que decía Lucero. Después

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuevamente acá y vamos para otro lado, aunque tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Lo que estuvimos escuchando todo este momento va a tener que ver mucho con lo que hicimos ayer cuando nos encontramos con Silvia Federici y le hicimos una entrevista, ¿no? Como para encontrarnos en este viaje que ella está haciendo y que está recorriendo entre el 21 y el 24 de abril acá en la Argentina, en Buenos Aires exactamente, porque después va a La Plata y a Neuquén. Feminista, ¿no? Feminista. Es historiadora y activista radical feminista vinculado al autonomismo o movimiento autónomo dentro de la tradición marxista de origen italiano, que a mediados de los años 60 fue a vivir a Estados Unidos, dando clases en filosofía en la Universidad de Buffalo, y luego en los años 80 vivió en Nigeria, una experiencia que le hizo tal vez ver otras cosas, ese clic que a veces nos hace y que cambia mucho de la visión que nosotros tenemos. Ahí enseñó en la Universidad de Port Harcourt y participó activamente en la organización de mujeres y en la resistencia contra las políticas de ajuste estructural que se ensayaban entonces en África, y actualmente es profesora de filosofía política en la Universidad de Hofstra de Long Island en New York. Ella viene acá a presentar su libro, un libro que fue realizado, salido en distintos lugares en el 2004 y en el 2011 fue editado acá en la Argentina por Tinta y Limón. Uh-huh. Bueno, como bien lo que decimos, nos encontramos con ella y ahí arrancamos con la pregunta de lo que significaba la situación, cómo situarnos en el libro, ¿no? del Calimán y la Bruja, preguntando sobre qué agregó el capitalismo al control y violencia sobre la mujer, teniendo en cuenta que para muchos ese control con violencia arranca en la primitiva economía agrícola, ¿no? Uh-huh. De que hay. Y Federici hizo un resumen de esos agregados que le puso el capitalismo. A ver, sí, me parecen muchos elementos de dominación. Bien. Sobre el cuerpo femenino. Primera cosa, uno de los primeros elementos de dominación es el control sobre la procreación. Correcto. ¿No? Y asociado la destrucción, la criminalización, la demonización de todas las prácticas que las mujeres tenían antes del capitalismo de controlar su capacidad reproductiva. ¿Qué estaba? Las mujeres tenían muchas. Si fueron verdadera forma de control o no, si fueron, en otra palabra, eficaz o no, ¿no? Está un libro en los Estados Unidos, un viejo libro, que ha clasificado, que ha estudiado, que ha investigado las formas de control de la natalidad que las mujeres tenían antes del siglo X-5, XVI, ¿no? Mm. Demostrando que efectivamente estaban muchas formas, ¿no? Muchas fueron mágicas, que hoy, pero estaban. Y una de las cosas que el capitalismo ha hecho, ¿no? Que la casa de la bruja ha hecho, es que ha culpabilizado como demónica todos los esfuerzos que las mujeres y la forma, la práctica que tenían para controlar su reproductividad. Conectado a esto, también la redefinición, el control de la sexualidad de las mujeres. La sexualidad de las mujeres con la casa de la bruja se convierte también en algo de demónico. Sobre todo cuando esta sexualidad no es experimentada, ¿no? O practicada con búsqueda de autonomía, con búsqueda de placer, sin consideración, por ejemplo, de la dimensión de clase, ¿no? De las relaciones sexuales, ¿no? Las mujeres que ha la audacia de copularse con personas de clases más altas, con jóvenes, ¿no? Entonces,

nos interesaba evidenciar cuánta riqueza se ha construido sobre el trabajo de la mujer, sobre el trabajo invisibilizado, no remunerado, no reconocido de la mujer, cómo el capitalismo ha extraído un montón de riqueza, ¿no? Que cambiaba mucho, ¿no?, la concepción del rapporto entre mujer y capital, entre mujeres y Estado, que siempre se había dado también en los movimientos marxistas, socialistas, ¿no? Que esta mujer que no produce, no son productivas, el trabajo doméstico como precapitalístico, ¿no? Que debe salir de la casa para producir la riqueza social, solo se produce la riqueza social con los otros obreros, puede tener el poder de contrastar el capitalismo. Toda esta ideología, sí. ¿Sí? Para nosotros no la rechazamos, decimos, no, trabajamos ya. Entonces es importante hacer reconocer a la sociedad, al capitalismo, que ya trabajamos, que no es que vamos a trabajar, ya trabajamos, y que nuestro trabajo, no solamente nuestro trabajo, el trabajo de mi mamá, mi ¿no? ancestral, han construido todos sus palacios y todas sus fortalezas. Uh-huh. Bueno, por eso fue importante, ¿no? Claro que no fue conceptualizado como un fin terminado, pero como un importante instrumento y fase de cambio en estas relaciones, ¿no? Entre mujeres y capital. El rechazo de aceptar que para liberarnos, ¿no?, estaba necesario salir de la casa y juntarse a la clase obrera, ¿no? Hicimos. Nosotros somos parte de la clase obrera, porque este trabajo ha sido un terreno de explotación capitalista, porque nos producimos los obreros que producen la riqueza, entonces somos más importantes de algún otro trabajo, que el trabajo doméstico es el más importante de todos los otros, porque sin trabajadores no está trabajo, no está ninguna forma de actividad asalariada y no asalariada. Claro, como estrategia, pero además también era importante en sí mismo, ¿no? No, por supuesto, desnaturalizar esas cosas de que no es un trabajo, que no te parece una retraída. Y en el Calibán y las Brujas, ella lo llama el patriarcado del salario. Ajá. En su momento. Muy larga, seguramente en algún momento vamos a tratar de compilar todo. Muy interesante todo lo que nos dijo. Y como lo dijimos antes, viene de Montevideo, donde hizo también jornadas de violencia contra las mujeres y despojo de los bienes comunes. Y acá va a estar hoy a las 19 horas en La Mujer en la Reproducción de la Vida, Encuentros y Desacuerdos del Marxismo y Feminismos, taller de pedagogía feminista en la Escuela de Derechos del Pueblo del Abya Yala, esto que se ha inaugurado hace muy poquito tiempo en el Espacio Cultural Pompeya en Carlos María de Ramírez 1469. Uh-huh. Mañana va a estar Mujeres y Reproducción Social en el Capitalismo Contemporáneo, Despojos y Resistencias. Es una charla pública que se va a hacer en Ciencias Sociales, en Santiago del Estero 1029. El jueves a las 14, eso va a ser a las 19, el jueves a las 14 horas, Mujeres, Organización Popular y Lucha por el Territorio en las Villas de Buenos Aires, es un taller conservatorio con compañeros de la Corriente Villera Independiente y del Movimiento Popular La Dignidad, Tupac Atari, teatro y también Teatro de la Oprimida, en la Casa de las Mujeres Luchadoras en la Villa 31 en Retiro. Y el viernes 24 a las 19 va a hablar sobre el libro Calibán y las Brujas, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria en la Casona de Flores en Morón al 2453. Uh-huh. Luego va La Plata, el lunes 27, también va a hablar sobre el libro. Eso va a ser en la Cátedra Libre de Virginia Bolten, Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, en la calle 49 y calle 115. Y en Neuquén, el 30 de abril y el 1 de mayo, y van a participar en distintas actividades organizadas por el colectivo feminista La Revuelta. Recuérdeme hoy, ¿a dónde tengo que ir? Hoy tiene que ir al Espacio Cultural Pompeya, en Carlos Ramírez 1469. Bien, después iremos repitiendo, me imagino, en los enredandos los otros días.

y algo que lo estuvimos difundiendo desde hace muchísimo tiempo, porque es un trabajo que se viene realizando de más de 2 años, uh-huh. Esta marcha del Buen Vivir, la marcha donde 36 naciones originarias de Argentina, ¿no? Que son naciones, como la llaman, de mujeres originarias, van a marchar. A hoy en la ciudad de Buenos Aires, lo hicieron en su momento por distintos lugares, convocando y tratando de que viniera la mayor cantidad posible de pueblos originarios, de mujeres originarias a esta marcha. A todos convocan para que hoy a las 13 horas estén en el Monumento a Roca, donde van a marchar hacia el Congreso para presentar este anteproyecto de ley, un proyecto de ley que tiene varios puntos, que tiene que ver con la creación del Consejo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, que tendrá el carácter de ente autónomo y autárquico, sin dependencia orgánica ni funcional de ningún estamento del Estado. Es algo donde ellos quieren desarrollar, donde cada pueblo designa hará 2 consejeras de acuerdo a su filosofía ancestral y a sus modos propios de organización en un plazo no superior a 6 meses, y así va siendo, que seguramente lo vamos a seguir después de hoy, donde vamos a participar de esa marcha. Pero bueno, es importante que escuchemos a Moiria Millán hablando de esta convocatoria. Venimos en realidad a traer 2 palabras fundamentales que creemos que va a contribuir a cimentar un nuevo país, que es buen vivir. Y entendemos por buen vivir recuperar la reciprocidad entre los pueblos y con la naturaleza. Nos parece fundamental que empecemos a progresar la vida ante tanta muerte. E interpelar nuestro modo de vida también. Nosotros decimos que es una marcha de propuesta, no una marcha de protesta. Porque en realidad, si deberíamos protestar, no sería solo contra un gobierno, sería contra todo un sistema asimétrico, injusto. Entonces, desde el sacrificio, el dolor, la persecución, el desmonte, la sojización, bueno, todo lo que estamos sufriendo en nuestros territorios, si bien nos hace llorar, si bien nos duele, no venimos del resentimiento, sino desde el amor a proponer la vida. Y creemos que el pueblo argentino se merece el buen vivir. Que el pueblo argentino y los pueblos originarios, las 36 naciones, merecemos perpetuar la vida, darle un futuro a este país. Y si no paramos esta locura demencial del capitalismo devorador, vamos a entregarle a las generaciones futuras un vasto desierto y nada más. Tardamos poco más de 2 años, porque en el 2012, filmando una película que escribí, que es Pupila de Mujer Mirada en la Tierra, bueno, con esa película, por ejemplo, fui la primera guionista indígena que gana un certamen y representa a Argentina ante más de 20 países. Recorrí todo el país, es un road movie, y ahí me fui encontrando con hermanas originarias de otros pueblos que tenían realidades similares a la del pueblo mapuche y que tenían diferentes formas de transferir el conocimiento, la sabiduría, preservar su identidad en un contexto adverso. Y ahí me encontré con el pueblo Com. Las hermanas Com decía, cuando le pregunté cómo las veía la sociedad, decía, no nos ven ni como mujeres. Entonces, ahí aparece como una frase muy fuerte para mí, porque es cierto. De hecho, por ejemplo, el movimiento de mujeres negras en Estados Unidos se quejaba de la suerte de, no sé, de desdibujadas que aparecían ellas en los medios, uh-huh. y nosotros ni siquiera aparecemos representadas. O sea, cuando se piensa en la mujer argentina, no se piensa en nosotras. Hay un estereotipo de mujer argentina. No se piensa en las mujeres originarias como parte también de este país. Entonces dijimos, bueno, es necesario que seamos visibles ante el pueblo argentino, pero además una marcha, dijimos, hagamos una marcha para hacernos visible, pero ¿una marcha para qué? Para proponer. ¿Y proponer qué? El buen vivir. Entonces tardamos 2 años recorriendo desde Ushuaia hasta La Quiaca en este proceso de consulta que nos dimos autogestivo, autónomo, y eso se transformó en esta propuesta que entregaremos el 21 de abril, que por primera vez en la historia entramos al Congreso de la Nación. Nunca antes tomamos la palabra. En realidad estamos llamando a que todo el país marche, en donde sea que le encuentre el llamamiento, desde Ushuaia a La Quiaca, que la gente se pueda concentrar, ya sea en las plazas, en donde quiera, y se manifiesten a favor de la vida, que se manifiesten acompañando esta propuesta de las mujeres originarias. Aquí en Buenos Aires concentramos a las 13 horas en el monumento al genocida Roca, allí, de ahí marchamos hasta el Congreso, está previsto que entremos alrededor de las 15 horas al Congreso, y estamos pidiendo, decimos, en 200 años nunca pedimos nada, de 200 años constituido este Estado, poco más de 200 años, nunca hemos pedido nada, pero esta vez le vamos a pedir un día de sus vidas a todo el pueblo argentino, un día le pedimos. En estos 200 años todo lo hemos dado, hemos resguardado nuestros territorios, hemos guardado las semillas, hemos sido también el cimiento de constitución y de conformación de este país. Un día, el 21 de abril, a partir de las 13 horas, vamos a ir, si no por el buen vivir. Bien, El 21 soy, ahí es hoy, exactamente. El buen vivir, y el buen vivir, como también muchas de las que ya han llegado, distintas mujeres, como la de la comunidad Come Chingón, dice: el buen vivir no es siempre estar feliz, ¿eh? Uh-huh. El buen vivir no es siempre estar feliz. El buen vivir atraviesa toda nuestra vida cotidiana. Es un eje, es básicamente poder decidir por nosotros mismos, autogobernarnos, practicar nuestra medicina, nuestra espiritualidad. Es decir, todo eso ancestral que de alguna manera ellos lo siguen sosteniendo. Y lo han sostenido y han mantenido, y que se los han directamente avasallado por todos lados, sacado, violado sus derechos, dejado sin tierra, dejado sin nada, es recuperarlo. Por eso este proyecto, anteproyecto de ley que van a presentar hoy, como bien lo decía recién, donde van a buscar recuperar su territorio, sus espacios, su sabiduría, poder expresarla tranquilamente. Si uno nos ponemos a pensar, lo hablábamos antes también de Félix Díaz, se están en este momento, en vez de transmitir todo eso, tienen que estar luchando por ese espacio, por ese lugar, claro, por poder recuperar algo del cual ellos son los propietarios de ese espacio por haberlos ocupado ancestralmente. Uh-huh, así. ¿Mm? Bueno, convocatoria en un rato nomás, a las 13 horas. En un horas. Rato frente al monumento al genocida Roca. Efectivamente. Y de ahí al Congreso. Bueno. Y va a haber espectáculo también, ¿eh? No quiere decirlo porque si no dice que van por los... No quiere que vayan tampoco. por el espectáculo solamente, así sino es. Por la acción. En un rato estamos allí. Es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa consume la huella. Los hombres han tomado partido, algunos por la vida y otros contra ellos mismos, pero la tierra que eres tú va pariendo el camino en que todos los pasos lleven un solo ritmo. Con perfume de orégano el camino se llenará, si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Con perfume de orégano, el camino se llenará, si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Es Juan Bariaca y es Tulio Guariat, es Rafael Primera, el viejo Querendón, y son las manos madre de todas las tinajas, y es la fruta espinosa y dulce del cardón. Se limpia y purifica, no ha habido trago amargo que mate su alegría. Se despereza hito por el sol y la brisa que nos trae el perfume que da el semerucal. Mi pueblo cada día tiene mucho que dar, mi pueblo cada día tiene mucho que dar. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Esa música significa que viene un seguimiento de medios a través de Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. Qué lindo día. Hermoso, ¿no? Maravilloso. Sí. Qué manera de ver sol. No sé cómo se dirá el pronóstico del tiempo, pero uno popularmente creo que diría es un día para salir a pasear, para salir a dar una vuelta. Sí, dicen que hasta el sábado el frío no va a llegar, así que podemos disfrutarlo. Maravilloso, eso, igual hoy temprano un busito estaba bien. Sí señor. Muy bien. Sinceramente le digo, abrumado ando, abrumadísimo. Y no haber compartido con ustedes los micrófonos de la semana pasada ha hecho que me abrume más aún. Porque, claro, uno se anda rodeando de problemas serios tales como los números, las estadísticas y las encuestas. Ajá. Que me parece que es el tema que ha dominado en buena medida estos últimos 15 días, ¿no? Se ve un poco de distintas formas. Me gustaría traer un buen ejemplo de ya hace más de 20 años de esto, pero les propongo escuchar un pedacito nada más de algo que ya decía León Gieco hace algunos años no más en su tema Los Salieres de Charlie. Ajá. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Bien, no sé cuánto habrá cambiado esa proporción que decía León Gieco. En cuanto a números, pero me parece que no estamos muy lejos. Teniendo en cuenta los informes que ha sacado hace muy poco tiempo algunos matutinos, el 1% del mundo sigue teniendo justamente la riqueza mundial. Es decir que algo no ha cambiado en 20 años. Qué sé yo, le digo la información como para ir pasando. Si uno podría decir que el Estado moderno nace con el propósito, en buena medida, de poder controlar a la población, de las formas, evidentemente, ha sido contar. El abuso de contar absolutamente todo. Claro. Las estadísticas nacen en ese sentido, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánta gente tenemos en el ejército? ¿Cuántas provisiones hace falta llegar a algunos lados? Y de ahí, empezamos a contar con el tiempo también, como siempre estuvieron los pobres, entonces también los contamos, ¿no? Sí, pero pobres siempre hubo, usted eso lo sabe. Exactamente, usted lo sabe, la oyenta ya sabe que siempre hubo pobres. Exacto, ¿eh? Exacto. En ese sentido, frase de Menem, si las hubo, que lo caracterizó, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Es medio difícil, ¿no? Se discutió muchísimo durante estos 15 días, abundantemente, la cuestión de los indicadores de pobreza, ¿no? Uh-huh. Pero yo digo los últimos 15 días, pero me parece que nos podemos remontar un poco más atrás. ¿Se acuerda cuando discutíamos los índices de riesgo país estaban muy elevados o no? Uh-huh. Sí, recuerdo, claro. Amanecí a la mañana, prendí a la radio y lo primero que estaba preocupado por el riesgo país, no me digas. Exacto, totalmente. Sí. Algo que la mayoría de nosotros, por lo menos a mí me sucedió, me acababa de enterar de lo que era. Sin embargo, era mi preocupación cotidiana. ¿Viste? Salías a la calle y escuchas, ¿viste el riesgo país cuánto subió? Exactamente. Pero nunca entendimos qué es Si uno hace una cuenta, no termina mucho de quedar claro. Tampoco uno sabe, y así lo refleja bien en estos últimos tiempos el ministro de Economía, Axel Kicillof, también en relación a esta cuestión de cuántos pobres hay, ¿para qué contarlos? En definitiva, es todo medio relativo, nadie sabe bien qué cuenta. Todo se empezó a empiojar, ya, porque estamos relativizando todo. O no vamos para un lado, o no vamos para el otro. Claro. Como es, O contamos todo, planteado desde el Estado moderno, o relativizamos absolutamente todos los números. Bien, a mí me gustaría un poco pensar que en estos últimos días han abusado de nosotros en términos de cantidad de números que hemos escuchado, de información, de estadísticas, y por supuesto de encuestas. De encuestas los medios, yo creo que pasan, he tratado de seguirlos lo más que pude en estos días, y realmente es abundante el tiempo que pasan en conceptualizar a través de los números la realidad. Cantidad de femicidios, cantidad de pobres, cantidad de votantes, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, le propongo escuchar, una artística que preparé para el caso, si le parece, la compartimos. Vamos. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Y hay un señor que revolea un número, y ustedes que hablemos de un número que revolea un señor, por ahí me prendo. Difícil, pero por ahí me prendo. La razón ya no es el aval de la humanidad, porque a 9 de cada 10 nos indican cómo pensar. Hernán Lorenzino. Los niveles de pobreza e indigencia que representaba más del 50% de la población en el año 2001-2002, hoy está muy por debajo de lo que han sido las cifras. La lealtad, hoy por hoy, es un triple salto mortal. Se dice, no mide la pobreza, es mentira, hay 500 mediciones de la pobreza. Se anima a saltar, por lo general, 1000 de cada 1000. Ayer se votó en Santa Fe y Mendoza. El CEL obtiene hasta el momento el 28,42% de los votos. El Frente Progresista casi lo empata con el 28,08%. Las estadísticas, características. Miguel Lifshitz obtiene 19,8%. Mario Barletta 8,28%. En tanto, el Frente para la Victoria con Omar Perotti logró el 19,33% con casi el 96% de las mesas escrutadas. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Se utiliza una fórmula que es la sumatoria de la cantidad de origen por el precio actual sobre la sumatoria de la cantidad de origen por el precio de origen multiplicado por 100. Obstinados quieren amar. Además. Bueno, nosotros vamos a meternos en Salta porque allí se están desarrollando las PASO, las elecciones, donde se elige gobernador, se elige vicegobernador, diputados y senadores. Escrutadas el 22% de las mesas. Juan Manuel Urtubey, del Frente Justicialista, del Frente para la Victoria. Las estadísticas, características. La verdad que lo que dicen es una mentira, como tantos que revolean números. Son tan estrictas. Leí el otro día un titular de Clarín que decía récord de planes sociales. Bueno, pero ¿qué quieren? Si hay gente, como en toda América Latina, que por más que el país crezca, sigue teniendo dificultades. Y dicen, hay 11 millones, 8 millones. Bueno, con 11 millones, 8 millones, yo creo que es muy difícil decir que estamos igual que antes en términos de pobreza. No hay Caín, ni hay Abel, que no tenga un ordenador. La reducción de la pobreza y de la indigencia en la República Argentina en los últimos años ha sido drástica. Las encuestas son estabilidad, nueva religión de la sociedad. Las estadísticas, características. Creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10.2, me puedo estar equivocando en la décima. Digo, el acumulado anual... ¿Qué lo parió? 13.6 fue la temperatura intermedia global en marzo de 2015. La temperatura promedio, la más alta de la historia. Me hace este gobierno va a ocultar los pobres. Las estadísticas nos hacen víctimas de... lo parió, que lo parió, que lo parió. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Sí. Me quiero ir, sí, me quiero ir. No. Y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Que lo parió. Bueno, ok, Hernán. Sí, se fue. De acá me hizo acordar que uno podría definir cuando una voz política entra en un terreno resbaladizo porque comienzan a incluir oraciones subordinadas dentro de oraciones subordinadas, ¿no? Ahí aclaran y bueno, ahí están. Y un dato, ya que estamos con los números, sí, y claro. una de las voces que nos atravesó recién fue la de Aníbal Fernández. El hombre se recibió de abogado el 19 de diciembre de 2001. Ah, no me diga. Y es un dato, qué sé yo, por lo menos está en su biografía. Está en las estadísticas. Ya era contador público y se recibió de abogado ese día, ni más ni menos. Qué bárbaro, qué curiosidad que trae. Sí, bueno, no sirve para nada el dato. Es otro dato más que no sirve para nada. Bien, bueno, también otro dato que qué sé yo, los oyentes, las oyentas, si no lo quieren tomar, no lo tomen. Tampoco los políticos en campaña, pero tengamos en cuenta también que respecto de las últimas tres elecciones PASO, que sinceramente esto de encuestar con antelación, hacer ir a toda la gente a la urna, a las urnas, para hacer una encuesta por otra de la próxima elección, me parece impresionante, ¿no? Es realmente una movilización por parte del Estado y realmente sospechosa, por lo menos, ¿eh? Sí, y con esta necesidad, digo, de las encuestas de intentar controlar a la población, ¿no? Pero quisiera aportar el dato que ha trascendido casi nada, casi nada, que es que justamente en todas las elecciones ha habido poquito más de ausentismo en las urnas que el 30%, tanto en Mendoza, en Santa Fe como en Salta. Y, ronda entre el 5 y el 10% el voto blanco y nulo. Digo, entre cada una de las tres provincias, por supuesto, hay que ver el correlato que después tiene, usted sabe, en las que valen de verdad, ¿no? Sí, seguro. Pero interesante, ¿no? Información que no se destaca, qué sé yo, apareció la información de que muchos presidentes de mesa no fueron por gastroenteritis, Sí, mira, casi el 20%. Exactamente. Ya que estamos en los números, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo, esto de los números tiene serios problemas, me parece, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no nos compliquemos tanto, porque cuando hay tanto número me hace pensar que la sociedad de la información está triunfando a pasos agigantados, Por eso, si le parece, tiramos un adelanto desde acá, nos quedamos tranquilos de que la semana que viene, el martes que viene, seguro vamos a dar la noticia de que ganaron todos. No se preocupe, señor, señora que tiene que ir a votar, de todas formas su candidato va a ver que va a ganar, o por lo menos así lo va a mencionar él, o ella. Muy bien. Si le parece, nos vamos con la Bersuit. 10.000 es lo que cuenta Cristóbal López, por ejemplo. Claro. Un abrazo. Hasta luego. Conocí al gerente de Lotería Nacional. ¿Y qué pasó? 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Compro dólares, compro bonos, voy a tasa, pagan más. Vence el plazo, voy a bolsa, cambio acciones por cheques falsos. He comprado algunos órganos, pago en merca para ganar. Vendo la sangre de mi abuelita y no se acepta Argencar. vean qué linda mujer que es esta, che. Pónganle precio a mi mamá. 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. 20 millones ahora. 20 millones de pesos. Soy un tipo macanudo, ¿no? Guardo un arma en el felpudo, ¡plaf! ¡Ay! Para proteger a mi mujer, mis hijos y a mi mamá, y a la rata que es mi mucama. Soy patriota justiciero, apostólico y rockero. Todo lo que estoy haciendo, ¿saben por qué lo hago? Por ustedes, yo realmente los quiero muchísimo desde hace mucho tiempo. Mucho, ¿eh? Bolsa, cambio acciones por cheques falsos. He comprado algunos órganos para merca, para ganar. Vendo la sangre de mi abuelita y no se acepta argentar. Vean qué linda mujer que es esta, che. Póngale precio a mi mamá. Muy honesto, ¿no? ¡Sí, mi general! Compro surubíes. Anda. Resortes. Anda. Planos, planos. Anda. Departamento para casarme. Anda. Charlie, Charlie blancos. Anda. De mieles. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Quedó en el bloque del sexto congreso de la CLO, queríamos, sí. Nos quedó un dato que era importante, en el día de la lucha campesina. O sea, el 17 de abril, el viernes. El 17 de abril, el gobierno publicó en el boletín oficial la aprobación de una nueva soja transgénica, uh-huh, de la multinacional Down y con uso del agrotóxico 2,4-D. Más cuestionado que el glifosato. Es la resolución 98-2015 del Ministerio de Agricultura. Una nueva soja cobrada por el gobierno, una muerte más, una muestra más de su desinterés por la salud, dando prioridad a los negocios con las corporaciones asesinas. Uh-huh. Bueno, hay otras cosas también que... Una buena. El premio medioambiental Goldman reconoce a importantes figuras, claro, del medio ambiente. Sí, mal no recuerdo, lo tiene Sofía Gatica, ¿verdad? Lo tiene Sofía Gatica, exactamente. En este caso, le fue otorgado a Berta Cáceres, la hondureña Berta Cáceres, fundadora y activista del COPIN. Recibió el máximo premio mundial del medio ambiente por defensa de lo que es esa amenaza de proyectos hidroeléctricos que hay en la zona lenca. En ese país donde hay tanta desigualdad socioeconómica y violación de los derechos humanos. Sí, recordemos que hemos acompañado la lucha allí sobre el Río Blanco durante los meses y meses que se dio, que ¿no? se dio. El corte. Fueron dados a otros cinco más, en unos Philip Olvido, en Kenia, después de dar cuenta de que su propia leche materna hacía daño a su bebé y que otros niños sufrían de saturnismo, se movilizó a la comunidad para clausurar la fundición que ponía estos químicos y producía eso en la leche. Claro. A alguien en Mixi, son difíciles, Seoul, en Birmania, que enfrenta una grave vigilancia gubernamental y el uso restringido de herramientas como los medios sociales o el correo electrónico. O sea, son totalmente aislados. Alguien, Howard Wood, en Escocia, que encabezó una campaña que estableció el primer área marina protegida en Escocia, que desarrollada por la comunidad, dando voz a los ciudadanos en un debate que había sido denominado por la industria dominado por la industria pesquera comercial. También a Jim Wiener, de Haití, un país abatido por la extrema pobreza y la inestabilidad política. Y a Marilyn Baptiste, en Canadá, una ex jefa de la Primera Nación Chilcotín, que lideró a su comunidad en la derrota de una de las propuestas de la mina de oro y cobre más grande de British Columbia y que había destruido Fish Lake, el lago de peces, una fuente de identidad espiritual y de sustancias para el pueblo Chilcotín. Así es. Pero bueno, Berta Cáceres, merecida realmente toda la lucha. Seguramente seguiremos viendo cómo ha recibido esto esta mujer que ha luchado, esta mujer lenca, que ha sido y ha logrado encontrar ese lugar tan importante que es la defensa de su comunidad. Así es. Bueno, brevemente comunicamos que el próximo viernes va a haber una marcha en Uruguay en defensa del acuífero guaraní, dos en realidad, una en Tacuarembó, en el centro del Uruguay, y la otra en Montevideo. Sábado, la cosa, el 25, ¿no? El 25 es sábado, tienes razón, sábado, me equivoqué, pensé que era viernes. Sábado, el sábado, entonces, corrijamos, a las 3 de la tarde arranca, tanto en Tacuarembó como en Montevideo. En Montevideo va a haber una marcha a caballo, bicicletas, en fin. Recorrerán prácticamente de norte a sur la ciudad, reclamando el resguardo del acuífero guaraní. Se propone hacer un blindaje humano al acuífero guaraní en sus zonas de carga, y ya se han opuesto físicamente a las prospecciones para extracción por fracking, ¿no?, de petróleo. Bueno, creo que nada más por hoy, Creo que nada más no nos alcanza tiempo, nos siguen mandando cosas, pero no puedo, no podemos. Será incluido seguro en otro de los Enredando a las Mañanas, este programa que hacemos colectivamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, todos los días de lunes a viernes, de 10 a 12. Tendríamos que haber nombrado a las radios, a todos los gráficos, a todos los que colaboran. Abrazo. Será a todos. El próximo, mañana desde Córdoba, otro Enredando Franco las y Lucre. Mañanas. Allá. Muy bien, hasta mañana. Gracias, Blas. Chao, Blas. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve, alguien nace, alguien muere, alguien sufre, un hombre se cayó la boca. Los ricos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos, un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca, un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera para hablar? ¿Acaso es una copa no colmada? Las copas pierden con el tiempo, un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera? ¿Tiene miedo? ¿No sabe? Es un mar. Le secaron la lengua, es ciego, sordo, un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. No quiere estallar, no quiere darle brazos a la rabia. Espera, esperaba, espera. Un hombre se cayó la boca. La, la, la, la, la, la.